sol se asoma y me despierto. Fin de semana, todos contentos, lo esperamos durante 5 días. Me llena de alegría, vamos a disfrutar. Llegó el fin de semana, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Con mis amigos me paso todo el día, todo el día, jugando sin parar. Voy a la plaza, al arenero, en sube y baja, vuelo hasta el cielo. Y siempre sueño que en la calesita yo saco la sortija, doy una vuelta más. Llegó el fin de semana, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Con mis amigos me paso todo el día, todo el día, jugando sin parar. Si es verano, yo tomo helado, bien abrigado. Si es en invierno, y no me importa si llueve o está feo, porque es nuestro recreo, lo voy a disfrutar. Desde la tele yo te acompaño. Fin de semana es todo el año. Y en mi universo explotan los colores, cantan los colores.